Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Udah apa? How you doing, people? We just having fun, you know. Yeah, yeah. We just say hi to New Rap, Asla, Metron 20, C. Yo, Strato with the coffee, you know, with the coffee, man, you know. Yeah. The blue guy is coming. Now we are from everywhere, and we just fuck all that shit, man. We just got all the yeah. Check the microphone, my mind blow. I'm on the drum, man, and you pull back, yeah. The kin is gonna stand up. No matter what you do, you gotta shut the fuck up. Cierra la puta boca, lo que tienes que hacer. No hay placer con copa, no vas a poder crecer. Siempre con la misma tropa, te topas, tápate. Hoy no la belleza se le escape, yeah, sí. No hay razones, autoestima y te estima. La mierda fina, más tu criterio te afina. Versa la mente es el comienzo, por finalizar el lienzo, yeah. Por finalizar el lienzo, yo. No. feel the pain in my heart. Por la pared no puedo crecer. Voy a cabalgar por esta base. Ven aquí, esta mierda que ya no tiene clase. Ya no tiene clase. Improvisación desfase. Improvisación en esta acción. Todo lo que tengo en el letrero ni canción. Sí. Se me para ya la mente. Sabes que estoy poco elocuente. Menos mal que es 80 ppis. Esta mierda, sabes, no sé qué decís. Sabe que podemos estar con las claves, las llaves. Pero esta mierda no se partí. No. pero vamos a fracasar aquí, allí. Todo lo que hagas, esta mierda será metida ya en tus bragas. Sí, no sé yo por qué yo digo eso, pero sabe que somos nenes traviesos. Pues eso, no puedo perder yo todo el alma. Esta mierda sabes que sale así, no valga, porque todo lo que tengo es una vida. Ven aquí esta mierda que no está perdida. Sí, coño, lo hacemos siempre desde que teníamos moño. Estamos aquí este retoño. Sí, no se me ocurren más palabras, pero dejaré que abras esta caja. Así que baja, chica, baja, chica, baja, amplia, relaja, porque esta mierda es para toda tu raja. Pero sabes que tengo yo las claves, no las llaves, pero esta mierda, sabes, no es de ser rapero. Espero que tengas tú el alma, pero esta mierda no es para ti la calma. No tengo armas, ven aquí porque no soy el más. Esta mierda no es así, ni el tatami, peleamos.